La jubilación de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo. Los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Sí, para definir los 90 que fue, para mí es autogestión, por sobre todas las cosas. Mi escuela fue esa, los grandes valores que yo tengo no los aprendí en el colegio. Creo que los aprendí en este ambiente. Ahí empecé como a vivir lo que es como el apoyo mutuo, la solidaridad. Más que nada de rebeldía hacia las injusticias, ¿no? Que era más o menos con lo que uno se identificaba con el punk y con el hardcore. Que hoy en día ya lo pusimos en práctica, tal vez ya nos dedicamos a otra cosa, pero bueno, fueron nuestros pilares y nuestra base. Principalmente fue como un gran libro de inicio, base fundacional de una forma de vida. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. Los 90s, en el Hardcore Punk, fueron un antes y un después para muchos de nosotros. Nunca volveríamos a ser iguales. Nunca más, jamás. Algunas cosas en las que creíamos se afirmaron más, se construyeron, se solidificaron. El alotumismo, la autonomía, el hacer cosas con otros y ser parte de la solución y no del problema. Forman parte cotidiana de nuestras vidas en nuestra cotidianidad. También en los 90s se construyó una escuela de la vida donde hemos aprendido a construir camino, ruta, colectivo. Lejos de la melancolía y el tiempo detenido, merece la pena poner en valor todo lo que aquí se cuenta. Luego de los 90s viene el 2001, que se vayan todos. Pero esa es otra historia, que ojalá también cobre forma colectiva contada por sus protagonistas. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este podcast. Bueno, hoy va a ser, no sé si será el cierre, pero casi una delimitación, diríamos, de estos capítulos. Bueno, antes que nada, queremos agradecer inmensamente a todas las personas que durante la pandemia y todos los demás, con sus audios, con sus ponerse a pensar, ponerse a bucear dentro de su memoria, han contribuido enormemente a este recorte, a este podcast hecho acá con los amigos, con el Seba y con Gonzalo, así que nosotros le vamos a estar agradecidos infinitamente. Ojalá que nos podamos encontrar presencialmente y algún día con, no sé, en otro formato, lo que dé, pero bueno, espero que disfruten mucho. Les agradecemos inmensamente todo esto que han hecho. Y después, a los que escuchen, hay mucho material en nuestra página ahí de Facebook, ahí nuestra fanpage, ahí más allá de la General Paz, Hardcore Paz, más allá de la General Paz, también hay mucho material, que hay fotos, hay flyers, así que bueno, busquen, es un archivo tremendo eso. Así que más que nada, bueno, hoy dar las gracias, como decir, acordarnos mucho de todas esas personas, y bueno, también hacer como una especie de epílogo. Que no, nunca fue un cierre, digamos, el advenimiento del final de los 90, sino creo que fue como puntapié de muchas otras cosas. En lo personal, creo que fue reafirmando muchas cosas que tienen que ver con la autogestión, con esa cosa de hazlo tú mismo. Yo les contaba a los chicos, yo después del el 2001, 2002, estábamos muy mal económicamente. Y bueno, uno se replanteaba un montón de cosas, ¿viste? Uno venía del anarquismo, viene, digamos, comulga con muchas de esas ideas, pero no tenía absoluta relación, digamos, con mis vecinos. Era re loco y todos mis vecinos estaban cagados de hambre como nosotros, entonces no quedó otra que ir a la ruta, a cortar la ruta, así de manera bastante autogestionada, digamos, sin ni punteros ni nada. Era por lo que nos reunía era el hambre, digamos. Y bueno, y está en la ruta y que venga, no sé, la policía, la gendarmería, que vengan un montón de gente y vienen gente a hablar y dice, bueno, ¿qué es lo que piden, necesitan, quieren? Y bueno, que te de atrás andás, Richard, vos que sabés hablar, andá a chamullar. Y bueno, pasar de un punky con remera no fe y bermuda a ser un dirigente ahí de la comunidad. Pero bueno, uno va reafirmando, uno como decía, cagado de miedo con toda esa situación, pero bueno, uno fue, reafirmó un montón de cosas y como que reafirmó esa cosa de luchar por lo colectivo, por lo comunitario, ponerse, digamos, siempre en el rol del otro y compartir esas cosas, ¿no? Compartir las cosas buenas y también en este instante de compartir esas cosas malas, buscarle la solución como esas cosas. Y eso creo que ha quedado muy impregnado durante toda mi vida, obviamente. Después del 2001-2002 también ha sido, como dijo Seba en el programa anterior, una bisagra también en nuestras vidas. Pero creo que lo más importante que me ha dejado toda esa época es como reafirmar el autotumismo, la autogestión. Y una cosa muy importante, el animarse a hacer. Digamos, no solamente en cuestiones por ahí ya después, pasó lo del 2001-2002, después, bueno, empecé a incursionar en los medios, en la universidad, en tener otra, en una banda, como que vas, no sé si evolución es la palabra correcta, pero como que vas reafirmando un montón de cosas. Y creo que, bueno, le guardo mis inicios en el hardcore punk de los 90, creo que fue como la universidad de la... casi de la vida, creo. Después, bueno, de los 2001-2002 para acá vinieron algunos másters en otras cosas, pero creo que fue una formación de todo eso. Así que, bueno, un amor incondicional a los 90s. Sí, también, como dijo Richard, es eso, como nuestra formación, el hardcore punk, es como, por decirlo de alguna manera, como nuestra escuela. Y como bien decía él, no sé si es como una evolución, sino que por decantación fueron un montón de cosas y sucesos que en la vida personal de cada individuo se ve reflejado. Y aprendimos que no solo de leer en fanzines o escuchar las letras de las bandas, palabras como autogestión, hazlo tú mismo, que van más allá de esa palabra, sino que después lo pensamos a emplear en el día a día, empezamos a utilizarlo y a ponerlo en práctica. Porque siempre la teoría es muy buena, está copado escucharlo, está muy buena las letras, está muy bueno lo que dicen algunos fanzines influyentes, pero la onda es empezar a usarlas, ¿verdad? Y después, a finales de los 90, empiezo a hacer un fanzine, es como una forma de participar. Y ese fanzine, por decantación, se convirtió en una distribuidora, se convirtió también en un sello independiente que empezó a editar bandas. Después también, por una consecuencia lógica de todo lo que venía haciendo, del trabajo de hormiga que se venía haciendo, empiezo a organizar recitales. Productor. Por decirlo de alguna manera, no me daba la cara para decirlo, pero bueno. Se empiezan a hacer cosas. Para que se den una idea, era un pibe de 19 años que no tocaba ninguna banda, que no tenía mucha plata ni mucho acceso a bienes materiales, ¿verdad? Como para organizar recitales, pero traer tres bandas de Córdoba que vengan a tocar a Buenos Aires, ponerse en contacto también con otra gente, como por ejemplo los amigos de Eterna Inocencia, que lo organizaban una fecha en Capital. Entonces la banda de Córdoba no solo venía a tocar al noroeste, sino que iba y tocaba en Capital, que para muchas bandas es como un sueño poder tocar en un lugar más grande, con una banda de renombre, ¿verdad? Y esas cosas son que se van germinando desde un inicio. Entonces tenés un contacto con gente, creás un lazo, una complicidad, y a través de los años van pasando. Y lo loco que hoy justamente lo hablábamos con Richard, que pasaron más de 20 años y sigo participando con gente amiga que conozco de esa época. Por ejemplo, el Centro Cultural Astor es gente que viene de esa movida, de esa camada de los 90. Y lo loco fue que a fin de año dijimos, vamos a hacer algo para juntar fondos para el Centro Cultural. Y es como volver a los 90, es como trasladarse a eso. Le planteo la idea a Guille de Eterna, que hoy toca en una banda, que es convocante, la conoce todo el mundo, que llena un Obras. Y de repente plantearle la situación de que necesitamos juntar plata para el Centro Cultural y se ofrece de onda venir a tocar para el Centro Cultural. Y es algo que no es de un día para otro, sino que es un laburo que viene de años y que después esas cosas las ves con el correr de los años. Entonces, una persona que por hoy venía de la semana anterior de tocar en Chile, de explotar dos teatros en Chile con mucha cantidad de gente, que esté tocando en Granbur, en un centro cultural autogestionado, creo que eso también habla un poco de la gente que no se sube al estrellato o lo que fuese de alguna manera, y que recuerda sus raíces y recuerda que en los 90s esa misma persona venía al mini ramp y tocaba también para 100 personas, y de repente que venga con su otra banda Ingobernables a tocar, es como que está bueno. Es un reconocimiento también a esa gente que viene luchando la de los 90 y que está dentro de la autogestión. Lo que noté, ¿no? Del paso de los 90 con la crisis del 2001 y bueno, continuar, es como que eso no paralizó la movida punk. Yo recuerdo que siguió habiendo resis, siguió habiendo fanzines, siguió habiendo movidas. Creo que el álbum tú mismo también fue como una escuela para poder improvisar, aunque haya, no sé, $2, que igual se puede hacer, que se podía hacer más cosas con lo que tenés, con lo que podés conseguir, el laburo de equipo. Eso me pareció que la movida punk ayudó mucho a no quedarse quieto, digamos, a seguir haciendo cosas sin importar, digamos, el lado económico. Eso me parece que estuvo bueno de los 90, que no quedó ahí, no murió todo en los 90, sino que se transformó y siguió avanzando en los 2000 hasta el presente, digamos, ¿no? Porque también, como decían ustedes, hay un montón de gente que sigue haciendo cosas, que tal vez alejado de la movida punk o dentro de la movida punk, pero siguieron haciendo otras cosas, siguieron activando, como que no desaparecieron, sino que crecieron, siguieron su camino sin importar, digamos, la situación económica del país. Muy bien, Gonza, una gran síntesis de todo lo que has conceptualizado perfectamente, todo ese proceso, que es un proceso vivo, que sigue, que se va transformando. Por ahí a veces cambian las caras, muchas de las caras como las nuestras, digamos, estamos un poco más viejos, pero bueno, activamos y después también, digamos, fue como un cúmulo, una usina también generar cosas en muchas otras generaciones también, así que... El cambio generacional también que activa, o sea que hay un montón de gente también activando, haciendo un montón de cosas, que eso está bueno. Es también una consecuencia lógica de los 90, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tener más de 40 y seguir relacionándose a veces con pibes de 20, no por hacerse el pendejo, sino porque hay algo que te une, algo que te vincula, y es como hablamos hoy de ese intangible, de esa cosa que no se ve, pero que no se puede tocar, pero que está ahí, que es lo que te vincula, lo que te une. Así que bueno, vamos a cerrar esta parte de este podcast. No sé en el futuro qué nos deparará, pero bueno, les recontra agradecemos a todos y a todas. Así que bueno, no sé si quieren algún saludo final y estamos. La verdad que, como decía en un comienzo Richard, agradecer, eternamente agradecido a todas las personas que se tomaron su tiempo en participar. Hubo mucha gente que no pudimos contactar y que nos hubiese gustado que participen, pero bueno, es como todo, hay gente que se le perdió el rastro, hay gente con la que nos reencontramos, y como decía Richard también, hay una página en la cual hay un registro gráfico, fotos, flyers, que es muy importante y muy bueno, y es un poco eso, rescatar un poco de nuestra historia y plasmarla, que va a quedar plasmada también por ahí para otras generaciones, y que sepan cómo fue surgiendo un poco la movida dentro de esta zona. Bueno, Hardcore Punk, más allá de la General Paz, amigues, para todos y para todas, dale nomás. Sí, para definir los 90 que fue, para mí es autogestión, por sobre todas las cosas. Nahuel Peña, coordinador de la rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Y va más allá de alguna idea que tenga que ver con el anarquismo o el socialismo, sino autogestión en todo sentido. La escena punk tiene una ideología bien marcada, siempre de rebeldía, de no aceptar el establishment, pero muchas veces se pierde con lo musical o en la pose, y la autogestión hizo de que más allá de alguna ideología más de izquierda o anarquista se lleve a cabo, y que un montón de gente haya conseguido sacar su disco, su libro, su fanzine, organizar alguna feria de producciones, espacios culturales y proyectos también comunitarios. Entonces, para mí, la autogestión sería el broche para cerrar esto de los 90s. El hardcore punk de los 90 fue para todos los que fuimos adolescentes en esa época. Es la única vía de escape, la salida, la luz al final del túnel. Diego Noschese, músico, productor, ingeniero de grabación, vocalista de Liberación del Conocimiento. Veníamos de luego del alfonsinismo y ese destape, esa explosión que se hizo acá, pues, asumió Carlos y fue una época tremenda, sin principios, sin convicciones, sin valores totales. Y en los tres pilares de esta música que yo considero, que son La Polla Record, Ramones y Bad Religion, cada uno de nosotros yendo hacia el lado que más nos gustaba, pero aprendimos todo. Aprendimos la autogestión, creo que aprendimos, mi escuela fue esa, los grandes valores que yo tengo no los aprendí en el colegio, creo que los aprendí en este ambiente. Nosotros íbamos a la casa de Chobal, un amigo que vivía en Tierras Altas. Lola, vocalista de Dulce Limón. Y como que él nos habló como del lugar donde vivía, que había como una especie de como barrio, así como villa, como que había gente así como en situación de calle, gente que estaba mal económicamente. Y bueno, surgió como la necesidad como de ayudar, ¿me entendés? Como de nosotros dentro de nuestro espacio cuestionarnos que igual se podía hacer cosas, y como que empezamos a hacer resis, a pedir como alimentos no perecederos, y como que íbamos los fines de semana y cocinábamos, ¿viste? Así como hacíamos guiso, hacíamos como que era vegetariano. Y como que iba gente a enseñar cosas, como que era lindo, era crudo, porque muchas veces uno ve realidades como que son difíciles. Pero como te digo, como que fue lindo porque un montón de gente, también a nivel internacional, como que nos apoyaron, ¿viste? En ese momento con el colectivo Paloma, la verdad que una re experiencia. Yo iba, ayudaba lo que se podía. Estuvo bueno, la verdad que lo recuerdo con harto cariño, porque como que ahí empecé como a vivir lo que es como el apoyo mutuo, la solidaridad, que son más que palabras, ¿no? Como hablas cosas a nivel colectivo, ¿no? Cuando uno, que ahí empezamos a cuestionar las realidades, ¿no? Las realidades en las que vivimos, la desigualdad, la brecha social, es difícil, la verdad que uno no puede ser indiferente a esto, ¿no? Si uno puede dar una mano, tiene que hacerlo, ¿no? Porque todo, poniendo un granito de arena, las cosas pueden cambiar. Siempre como que miro esa época, recuerdo eso con harto cariño, como que fue re lindo, la verdad, a mí me ayudó caleta a cuestionar de ahí en más, a ver la solidaridad así como un acto concreto. Navegando mucho por los mares del mundo, se ve más lo bueno. Miner, poeta y vocalista de Animadversion. La estación astrofísica. El Animadversion se postula, pero los dirigentes no lo postulan. Vos no sabés lo que hacen acá. Beber, bebían mucho. Mi olfato de días de encierro, el beso grande, es nuevo, es próspero. Ahora tengo todo lo que se necesita. No me lo hubiese imaginado nunca. El Animadversion, la transparencia en la actividad, lo convalidó. Salió de una exploración de su rango primario, exploradores del misterio. No había en ese acto ninguna variación por siglos, en la sociedad, desde la prehistoria de la isla de Pascua. Consejos que se hacen cisnes en el lago que estás viendo, toman vuelo y se nos van. Todavía se puede pelear, hay que tenerles miedo a las armas que ellos temen. Hablan con gente en Ganímedes, pero no tienen rezo. No cuesta nada sacar la cera guardada en el corazón. Alguien que quiera recibir ese elogio por fuera de la trampera, la energía sin cambios de tensión, Animadversión, esa capa de resonancia, esa amplificación cósmica, la mirada informativa, utópica, absurda. ¿Cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco? Mientras se resuelve la creación de fondo, la mágica forma de hacer, público magnetizado, un intento de fogoneo, el amor fue a primera vista. El embrujo me dura hasta ahora. Para poner el ejemplo más directo, jugando a verme escribir para los símbolos. La consumación total del cuerpo, están perdiendo por todos lados. Tratar de estar juntos de otra manera. Los humanos quedaron sin abrazos. Los perros de la calle ya no miran para dentro de las casas. La liberación al servicio de la imaginación. A la historia solo la libera el absurdo. Los perros que iban por el monte solos, triste. Demasiado serio, melancólico. Música escuchada en bares notables. Guarda de ceniza en el horario de la siesta en Córdoba. Hay ciencia ficción en el espacio entre vos y yo. Hay quienes van a transportar, mortífero, inhabitado, su tono tan cansino como efectivo en el momento irresoluto. Dícese del color bajo, pálido, desvanecido. Las cosas que añoraba ya no iban a volver. Los párpados pesados como juicios. Es profundamente conmovedor pensar en Animadversion. Gente que era íntima, amiga, se ha separado. Se está dando cuenta, pero no importa. Mirarnos es la mejor manera de cuidarlos. Las grabaciones correspondientes estaban todos con capas y volando sobre las sierras. Mitad río, mitad incendio. Hay un elogio a la brevedad. Los locos de la azotea. Los locos de la terraza, de la agenda, del descuido y del murmullo, parafraseando retardíamente en el éter, en un encuentro complicado, escuchando a Parsifal de Wagner. Nadie te puede expropiar el alma si le gritas al viento. Con mucho cariño y entrega, quienes llevan adelante esta comunicación, los animadversiones, el animadversionismo, la desintegración para volver a crearse en otra cosa. Cuando me desnudo no tengo límites. Bueno, en los 90 era un poco osado para una chica armar una banda o ir a tocar una banda de punk, de hardcore punk. Miriam Mirlir, bajista de Las Plantas No Pecan y bajista de Fusibles. Realmente no recuerdo alguna formación del 100% de integrantes femeninas en los 90, ¿no? Posterior creo que hubo, ya empezaron a ver algunas integrantes. Hablo del conurbano. Así que nada, yo muy embalada con tener una guitarra eléctrica y tocar, sobre todo punk o hardcore, fueron mis inicios, digamos, ¿no? De poder ver lo que era un ensayo, tocar con otros, porque eran hombres, varones, en diferentes formaciones. Creo que muchos hemos tenido buenos recuerdos de aquellos años que fueron nuestros comienzos. Mosqui, músico y guitarrista de Incomunicados y Cosas Enfermas. Que hoy en día ya los pusimos en práctica, tal vez ya nos dedicamos a otra cosa, pero bueno, fueron nuestros pilares y nuestra base de la música que escuchamos. El hardcore y el punk en mi vida significaron la apertura a la mayoría de las cosas de las que hoy sigo manteniendo cerca, ¿no? Lou Bauman, cantautor, productor, diseñador, vocalista y guitarrista de Flowers. Tanto en la gráfica, que es como mi trabajo actual, y en la música, se podría decir en la parte de la ética, ¿no? El aslotumismo, la autogestión, la independencia. También en las cuestiones políticas y sociales, porque gran parte de todo mi base de pensamiento vino por el hardcore y por el punk, ya sea por las bandas, por su forma de manejarse, por la ideología que impregnaban en sus letras. Estamos hablando de un hardcore y un punk vinculados a una escena independiente, autogestiva, contestataria, ¿no? Con sus subgéneros, el crust, el emo, llamado en su momento, estilos experimentales, inclusive la electrónica. Así que principalmente fue como un gran libro de inicio, base fundacional de una forma de vida. Fue una parte y es una parte muy importante en mi vida. Gustavo Gandulfo, el negro rubio, muralista y vocalista de Orientación Adecuada. La mayor parte de mi vida, y la sigo compartiendo con el punk, el hardcore, los amigos. En su momento de adolescencia uno asume esas cuestiones de rebeldía, más que nada de rebeldía hacia las injusticias, ¿no? Que era más o menos con lo que uno se identificaba con el punk y con el hardcore después. Y bueno, sigue siendo parte importante de mi vida porque muchos de los amigos que tengo y los mejores recuerdos vienen de toda esta época. Bueno, nada, espero que ciertas cosas sirvan. Juan Manuel Aulita, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sección Zárate Campana, y miembro de Animadversion. No dudamos que las nuevas jóvenes generaciones que actualmente producen sigan este importante camino de transformar, de mantener el pensamiento crítico, de que la cultura no solamente sea una mercancía de consumo y, por supuesto, de elevar la conciencia de la sociedad, del ser humano, para que haya un buen vivir, una manera más digna de conexión con lo que realmente nos asume como seres humanos. Esto se interpreta desde Aristóteles hasta el día de hoy con distintas formas de entender la vida, pero nos reúne a partir de ahí, de nuestra condición humana, nuestra capacidad de producir afectos, empatías, alegrías. Pues te digo, hay muchas cosas que no se pueden negar de los 90, lo bueno o lo malo. Nos hemos construido entre todos y yo no digo que eso se terminó y ya no tengo nada que ver con eso, al contrario. Fíjate que el veganismo que hoy Alejandro es doctor, ¿no? Y sin embargo no se olvida, ¿viste? Como dice, ¿te acordás que en esa época los pibes hablaban y nos metieron estas ideas en la cabeza y hasta el día de hoy sigue? sea, que somos una construcción, eso lo tenemos bien claro. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Sublevados. Banda formada a mitad de los 90, creo que estaban conformados con integrantes de José de Paz y San Miguel. Llegaron a grabar, si mal no recuerdo, dos demos. El segundo demo tenía la tapa roja con un escudo nacional, mofándose de los signos patrios, claramente. De ese demo vamos a sacar el tema Borracho, que era una especie de hit de la banda que era muy festejado cuando lo tocaban en vivo. Así que a continuación va a sonar ese tema. De esta banda, algunos de sus integrantes formaron Buenos Para Nada, si mal no recuerdo, creo que ese era el nombre de la banda, con algunas influencias de Toyles, y después sus integrantes también tocaron en Miravientos y algunas otras bandas más. Así que bueno, disfruten este tema de este demo que fue rescatado también en plena pandemia y que se encuentra disponible también en YouTube para que lo puedan escuchar. Caminando y me dicen borracho que sigo caminando y me dicen drogado porque no quiero todo. máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cinta, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cúter, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, que el correo te afane cartas, duplicadora, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Para mí no es algo que quedó en el pasado que se vive, sino está muy vivo hoy en día. Nahuel Peña, coordinador de la rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Obviamente que estamos en otra realidad, en el siglo XXI, con mucha tecnología, los fanzines no se hacen con máquina de escribir, pero la energía que está al escribir, eso no se pierde. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Nuestra adolescencia fue bastante compleja. Sebastián Zaire, vocalista de Mofa. Hay que pensar en ese país que se venía abajo. Nuestros padres sin laburo, maestros mal pagos, un sistema educativo que no te contenía y en muchos casos nosotros en la calle, buscando un lugar. Las perspectivas de futuro eran nulas y es ahí donde buscabas refugio en tus pares, leyendo fanzines, haciendo bandas, yendo a conciertos. De alguna manera vomitando un poco lo desesperanzador del contexto. Bueno, el punk en mi vida significó básicamente todo. Javier Acosta, editor del fanzine Entre Fuego Cruzado y bajista de Malditos Flanders. Mi forma de pensar, de ver las cosas, de relacionarme con la gente, la amistad que generé durante todos esos años y estos años en el ambiente punk, la verdad que le debo mucho porque me formó como persona, culturalmente, políticamente. La verdad que fue lo mejor que me pasó haber descubierto el punk a los 12 años más o menos cuando escuché la primera canción punk argentina, en este caso, que fue Gente que no, de Todos tus muertos. Cuando escuché eso, la verdad que me voló la cabeza y dije, bueno, por acá quiero ir. Y de ahí empecé a investigar y a conocer bandas, gente y todo. Así que el punk para mí es básicamente lo que formó lo que soy hoy. Está quizás más relacionado, no puntualmente con una cuestión estética o con una cuestión artística, musical, sino fundamentalmente con ideas. Mariano Álvarez, profesor, productor, vocalista de Sackers, Miravientos y Los Síntomas. A mí me dio de repente la oportunidad de pensar en formas alternativas de expresión, ya sea a través de la música, como lo hacía, o a través de fanzines, como también lo hacía, o algún programa de radio que en un momento también estuvimos haciendo. Y todo eso, obviamente, englobado en un estilo musical, que quizás no, hoy no esté tan involucrado en el estilo, pero que sí terminó extendiendo una forma de vida a lo que soy hoy, ¿no? Como padre, docente, artista, etc. Así que yo creo que fue fundamental en lo que uno terminó siendo en todos sus roles. O sea, la rebeldía y estar en contra de lo establecido. Mono Tedesco, profesor y punky. Después a la distancia uno va creciendo y se va metiendo más en la política, no partidaria, ¿no? Política en general. Los cuestionamientos a lo establecido siempre están presentes, eso desde ya, pero bueno, es todo un conjunto de cosas. El punk en ese momento fue la clave fundamental que marcó un estilo y una forma de pensar que va en contra de todo. Graciela Roldán Monona, gestora cultural y pionera del hardcore punk en el noroeste. Pero a favor del oprimido, del desplazado. El punk en los 90 para mí fue un estilo de vida, donde muchos amigos nos juntamos para expresarnos, para reclamar. A pesar de que éramos vistos como esos bichos raros, nos fuimos dando lugar y respeto, sin abandonar nuestras convicciones de lucha. Muchas de las que hoy se ven contempladas y reflejadas y reafirmadas, como, no sé, como la igualdad de género. El punk es amor, justicia y una lucha constante. Con el transcurso de tu vida vas cambiando, pero el corazón y el espíritu punk sigue latente siempre. Significa algo fundamental, es un cimiento que me acompañó durante mucho tiempo y me acompaña. Quique, vocalista de Los Subversivos. Aunque uno va escuchando otro tipo de músicas, yo arranqué con 16, 17 años escuchando hardcore punk. Cuando me encontré con el hardcore y con el punk, fue como esa liberación de escuchar en otro todo eso que sentía. Romina Cárdenas, doctora en filosofía y fanzinera. Y de poder construir vínculos con personas que por ahí no estaban cerca a través de cartas, a través de los fanzines que hacíamos, los recitales a los que íbamos, la banda que escuchábamos. Y bueno, y toda esa liberación que implica compartir lo que te pasa, ¿no? Así que para mí, básicamente, el punk y el hardcore fue una gran red que me abrazó y me contuvo en esos años de incertidumbre. El punk y el hardcore punk fueron muy importantes porque sobre todo me ofrecieron un lugar de pertenencia que antes no había tenido de ninguna manera. Ezequiel Derejibus, más conocido como El Gato, vocalista de Los Peligros, de Stevies y Zaffer. Y servían como un canal para poder expresar por un lado todo lo que era el enojo que uno sentía en la adolescencia, ¿no? Que es algo muy natural de la adolescencia, sumado a una situación contextual, ¿no? Una situación del contexto que daba mucho para eso, y poder hacerlo también con la melodía y con la inquietud intelectual que uno podía tener. Y en eso era muy superior, sin ánimo a ofender a nadie, al heavy, ¿no? Que era por ahí la otra opción, es decir, te hacías punk o te hacías heavy. Bueno, el punk tenía esas cosas que el heavy no tenía. El punk y el hardcore en mi vida es algo fundamental. Cristian Baca, cantautor y productor, ex vocalista de Hacete Cargo y Cuenta Conmigo. Ya que me permitió conocer miles de cosas que antes no conocía, y creo que gran parte de lo que soy hoy en día y gran parte de la forma que me manejo como persona, como músico, la posición que tengo ante el mundo y ante la vida se la debo a la música punk. También, gracias al hardcore y al punk, hice muchísimos amigos que sigo conservando hasta el día de hoy. Que hoy en día estemos todos nosotros hablando de la escena hardcore punk, de los fanzines, de los shows, y que todavía estamos activando movidas, tocando, haciendo cosas, bueno, habla de que realmente no estuvimos por moda o por un capricho adolescente, sino que estamos en esto realmente porque lo sentimos y porque lo vivimos. Uno a esta altura del partido es como que puede, dentro de lo que se puede, uno puede conceptualizar un poquito lo que fue una época. Juan Varela, profesor y pionero del Sharp en Argentina. Ya pasó mucho tiempo, la verdad que hay muchas cosas que uno no se acuerda por la edad, ya estamos grandes. Y bueno, quizás en un primer momento fue algo que significó una especie de aire fresco, de rebeldía para lo que veníamos viviendo nosotros, en nuestras familias, en nuestra barriada, en nuestra ciudad, en nuestra zona. Y quizás sí fue eso, ¿no? Algo relacionado con la rebeldía, pero más luego, yo por lo menos me di cuenta o entiendo que fue un periodo donde de preformación, ¿no? Donde pudimos conocer movidas políticas que no encontrábamos o no teníamos acceso a ellas, y fue una especie de preparatoria o preformación para otras cosas que vinieron más adelante, ¿no? Que tuvieron que ver con nuestro involucramiento en algunas organizaciones sociales y en algún tipo de militancia, ya sea social, política o cultural, y quizás no lo habíamos tenido muy en cuenta, pero nos dimos cuenta tarde de eso. Pero sí, fue para nosotros fue eso, fue rebeldía y formación. Asesinato en Masa, sin lugar a dudas, es una de las bandas más antiguas de la zona. Una banda que tiene una larga trayectoria, varios discos ya grabados y editados, y también que han tocado por todo el conurbano y se siguen manteniendo activos hasta la actualidad. A continuación vamos a escuchar dos temas de Asesinato en Masa. Que lo disfruten. Todo importa tu ambición. Te has olvidado de tu principio. Te has secado en tu ambición. Lo que creo es que tu mente. Solo importa tu ambición. Te has olvidado de tu principio. Te has secado en tu ambición. Ya no miras a los ojos. Ya no creo más en ti. Ya no lo puedes controlar. Ya no puedes volver a ver. Llegarás a un punto de que nada te importará. No le darás valor a lo que tienes. Y esa es, y esa es, y esa es tu destrucción. Ambición, ambición, ambición, ambición, ambición. Let's go. Siempre vamos a estar jodiéndolo todo, como dice la canción de Escorbuto. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Hacete cargo. Tal vez sea una de las bandas más representativas de la zona. Bastante activa en su momento, tocaron por todos lados. Quien haya deambulado por los recitales de los 90 más de una vez, seguramente los vio en vivo. Creo que junto a Los Subversivos, una de las bandas que más tocaron dentro de la movida y que se preocupaban por tocar y armar fechas y demás. Tras varios cambios de formación, la banda a finales de los 90 cambia de nombre, pasa a llamarse Cuenta Conmigo. Llegaron a grabar una producción independiente con la promesa de ser editados por Sick Boy Records, según cuenta la leyenda, cosa que nunca pasó y que esa grabación hoy en la actualidad está medio escondida por ahí. De un demo ensayo salen estos temas que vamos a escuchar ahora. Yeah. máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopias, corrector, cintas, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cuta, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, el correo te afane cartas, duplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Por ahí uno recuerda las emociones de cuando venía tu vieja y te decía, te llegó esto. Ariel Rocambole, vocalista del Ángel Negro y profesor. Te traía dos paquetes de papel madera y alguno más gruesito que otro. Cuando venía uno gruesito sabía que tenía un contenido, que tenía un disco, que tenía un fanzine, y eso emocionaba. Cuando venía finito era una carta y decía, bueno, tenía algún que otro panfletito, pero por ahí la carta tenía también ahí un valor sentimental. Hardcore Punk, más allá de la General Paz.